Las cosas pasan y te las cuentan. Este programa intenta explicarlas. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50 mil millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina, y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Ratificamos ese mecanismo dentro de este programa. Es el mecanismo que todos los países del mundo han usado para bajar la inflación de manera permanente y sostenida. Quizás nosotros nos habíamos puesto un tiempo para hacerlo, que fue muy exigente. Este acuerdo con el fondo tiene cláusulas de salvaguarda social inéditas en los acuerdos del fondo y la Argentina. Una porción del gasto adicional a programas sociales en caso de que sea necesario intervenir si el monitoreo de las diversas variables sociales nos llevan a decidir incrementar nuestro gasto social, por ejemplo, en la asignación universal por hijo. Estamos en buen camino para llegar a una inflación del 17% a fin de año. 2021, para junio del año que viene, es un poquito por debajo de lo que son las expectativas de mercado, que están en 22, de la misma manera que el 17 a fin de año está un poquito por debajo de las expectativas de mercado, que son 19. Estamos muy, muy contentos. Marca de radio. Para copiar a Rubio y Daniel Paz hoy, ¿es stand-by o goodbye? No, pero yo cuando lo escuchaba a Duchovne, me vino aquí, hay una parte donde dice que qué bueno es dar buenas noticias. Sí, es de la Rubio. Qué lindo dar buenas noticias. Yo quería empezar por un par de cosas, a ver si podemos ayudar a pensar bien lo que está pasando. En primer lugar, a nosotros, primero nos dijeron que para recuperar la confianza había que pagarle a los buitres y que después iban a venir las inversiones. Después nos dijeron qué sé yo cuántas otras cosas. Después hicimos el bono a 100 años porque era para que el mercado demostre la confianza en los mercados. Al presidente lo escuchamos un montón de veces a lo largo de los 2 años y pico decir lo peor ya pasó. Y un buen día nos dijeron, tenemos turbulencias y vamos a ir al fondo para pedir un crédito, pero en un programa voluntario donde nosotros vamos a hacer lo que queremos, vamos a decidir lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente citando las cosas que dicen los señores del fondo ayer, estos dos señores que tienen a su cargo el control, Alejandro Werner y Caldarelli, tres parrafitos. Primer parrafito, las medidas son factibles y realistas, pero requieren fuerte compromiso de toda la sociedad argentina. Después volvemos sobre esto. Parrafito 2, como en todos los programas del fondo, las disponibilidades de los recursos están condicionadas al cumplimiento de las metas. Es decir, que hay un adelanto, en realidad el crédito que le dieron a Argentina es 15 mil millones. Y el resto es si hace los deberes. Vale recordar que stand-by es sujeto a. Exacto. Y, por último, por eso la supervisión anual de la economía que se hace según el artículo 4, se sumarán revisiones trimestrales sobre el programa de ajuste. Es decir, que nos van a venir a controlar para que nuestra voluntad se cumpla, que seamos efectivamente cumplidores de nuestro acuerdo voluntario, que como veremos y vimos no es voluntario, y que tiene las mismas características de todos los acuerdos históricos del Fondo Monetario Internacional, que son de fuerte ajuste. Por eso dice, son cumplibles, pero con el apoyo de todo el mundo, es decir, si todo el mundo los acepta, y los vamos a controlar cada 3 meses, y si hacen todo bien, les vamos a ir liberando fondos. La otra cosa de la que habló Duchovne, que es de esta, y que vienen hablando todo el tiempo del fondo bueno, ya no es el mismo fondo de antes, etcétera. La señora Lagarde, en el comunicado oficial que anuncia que se acordó con Argentina, dice, textual, Tanto el fondo como el gobierno argentino tienen intención de colaborar para que se tomen las medidas y se activen integralmente los recursos necesarios a fin de proteger a la población más vulnerable a medida que avancen las reformas económicas. Creo que se le escapó, porque está implícito detrás de estas declaraciones que va a haber efectos negativos para la población. Porque si no, ¿de qué habría que proteger a los más vulnerables? Es decir, la señora Lagarde nos está anunciando que el ajuste va a ser doloroso y que el fondo aprendió que hay que destinar pequeñas partidas, 0,2 del PBI. ¿0,2? 0,2 del PBI, lo dijo Duhovne, no lo digo yo, 0,2 del PBI, para atender los desequilibrios que se pueden generar en los sectores más vulnerables a medida que avancen las reformas económicas. Hay quienes dicen, hoy, bueno, al aire terminó siendo un cruce con alguien de la CGT, Abel Frutos. Sí. Pero no lo quiero personalizar en él. Que falta conocer exactamente la letra chica del acuerdo. Francamente, ¿a vos te parece, y era una de las cosas que le decía Frutos, a vos te parece que hay que esperar para conocer letra chica en cuanto a qué significa esto? No estoy hablando de cómo termina esto, sí, políticamente, que si te parece lo hablamos después. Sí, ¿Hace falta conocer algo más de letra chica? A ver, yo te lo diría al revés. Tiene razón, Frutos. Cuando se conozca la letra chica va a ser todavía mucho peor que lo que ya se conoce, que es horrible. Es decir, a medida que se vayan conociendo los detalles, vamos a ir corroborando que esto que a través de los grandes titulares nosotros estamos calificando, es así, tal cual. No hace falta, es un juego, no hace falta conocer la letra chica. Lo que digo, cuando se conozca la letra chica, va a ser peor que lo que ya conocemos hoy. Mira, hay una cosa sobre eso. Sí. ¿Hay un peor de los detalles? Bueno, ellos aquí no están haciendo todo el eje en el ajuste fiscal, uh-huh, y no están haciendo lo que hacen otras veces, que es decir, recorte jubilaciones, eso es la letra chica que hay que esperar. Hasta ahora lo que le están diciendo a la Argentina es esto, mirá, entre 2018 y 2020 hay que lograr que los salarios en términos reales, es decir, sin inflación, deflacionados, caigan un 13%, un achique de los gastos de capital, es decir, la inversión pública, que se rebaje un 81%, es decir, casi desaparezca, las transferencias corrientes a las provincias, 74%, y los gastos totales del Estado, excluidas las jubilaciones, 30%, es decir, casi un tercio del gasto de acá al 2020. Entre las informaciones que se suministraron, esto es oficial, a muchos se le ha pasado, porque hay dos datos. El gobierno habla de que este año tiene previsto un déficit fiscal de 2.7, uh-huh, pero como siempre habla del déficit primario y se traga lo de los intereses. El déficit que el gobierno dice que va a tener en el 2018, incluido los intereses, es 5.1 del PBI. Imagínate ahí entonces la relevancia del 0,2 para atender a los vulnerables. Claro. 5,1 déficit fiscal consolidado, no consolidado, es de la nación. Pero hay otro cuadrito que se repartió, que es el consolidado nación provincias. ¿Eso sería? Eso sería 5.6. ¿Pero qué es el consolidado nación-provincia? Y que también las provincias tienen déficit fiscal y tienen déficit por intereses por las deudas que han tomado, y que en realidad lo que hay que cubrir es 5.6, porque si no se cubre 5.6, te vas a encontrar con un agujero más grande. Es decir, ¿hasta cuándo llega esto? ¿Qué cosa? La prospección. Ah, bueno, este es el otro del tema. Acuerdo. Sí, claro. Cuando nos dicen que hace falta el apoyo de la sociedad, sí, etcétera, etcétera, lo primero que me viene a la memoria es que hace 15 días el gobierno convocó al Gran Acuerdo Nacional para aprobar las reformas necesarias en el Congreso cuando se discuta la ley del presupuesto. Fíjate este pequeño detalle al que creo se le está dando poca importancia. El acuerdo stand-by es por 3 años. Sí. 36 meses. Es decir, que el acuerdo terminaría en mitad del 2021. Y a partir de ahí, dice el acuerdo que en 8 trimestres, es decir, en 2 años... A partir del 2021. A partir del 2021 hay que devolverle al fondo los 50 mil millones de dólares más los intereses. Lo cual te lleva a casi finales del 2023, que es como decir que todo el gobierno que viene se va a encontrar, primero que va a estar en la mitad del programa del fondo, porque si son 3 años, de acá a 1.5, estamos en la mitad de mandato del segundo. Es decir, que el gobierno que asuma tiene por delante todavía 1.5 años de ajustes a cumplir que impuestos por el fondo. Y además, si no hace buena letra, le tiene que devolver 50 mil millones en 2 años. Es como decir, muchachos, todos tienen que hacer esto, y es lo que vienen diciendo todo el tiempo. Necesitamos garantizar que el próximo gobierno, sea quien sea, va a hacer lo mismo que está haciendo este. Las 12:17. ¿Está bien, para establecer comparaciones, decir que Kirchner se sacó de encima al fondo por 9.000 millones de dólares hace 2005? 2005. Y 13 años. Estos nos vuelven a meter por 50.000. Es una buena comparación. Y sí, porque en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner, después de negociar con los acreedores privados y lograr la quita que logró y demás, decidió, en común acuerdo con Brasil, que lo hizo en la misma semana, nunca nos olvidemos de ese detalle, pagar al contado, al fondo, y dejar de tener cartas de intención y planes del fondo a los que ajustar. Condicionamientos como los que... Ahora, para que... Vos sabés que esta gente ha dicho cosas que, siguiendo la textualidad de lo que dicen, aparecen cosas graves y preocupantes. Mirá lo que dijo también Duhovne en la presentación, textual. El nuevo sendero de convergencia fiscal permite que el ratio de deuda pública PBI comience a reducirse a partir del 2019. Después de ese periodo de turbulencia, la economía volverá a crecer con fuerza. Es decir, que nos está diciendo que todavía de acá al 2019 no va a crecer la economía, sino que después de este año y pico de esfuerzos que haremos los argentinos para cumplir con lo que voluntariamente nos hemos dispuesto a cumplir, y que el fondo monitoreará por las dudas si nos arrepentimos, a partir de ahí empezaremos a crecer. Algo así como un segundo semestre, que es dentro de 1.5 años. Ahora, quiero decir otra cosa al respecto, porque también en la misma conferencia de prensa, Duhovne dijo que calculaban para este año un crecimiento del 0,4, pesimista, al 1,3, optimista. Sí. Quiero decir, cuánto hace que vengo marcando yo aquí que en el presupuesto estaba 3,5 y vienen decreciendo. Pero ahora quiero decir otra cosa como una advertencia. Si efectivamente de acá a fin de año tenemos que el PBI del año fue más 0,4. Sí. Es decir, que nos van a vender. Terminamos el año con crecimiento positivo, poquito, pero positivo. Sí. La verdadera lectura es que el segundo, el tercero y el cuarto trimestre acumularon menos 3,6 para abajo. Y si el resultado es el optimista, que crecemos 1,3, 1,4, quiere decir que de acá a fin de año vamos a tener entre 1,7 y 2 para abajo. Es decir, que en cualquiera de los escenarios que ellos prevén, de acá a fin de año están calculando recesión, retroceso, ajuste, achicamiento, aunque el manejo de los números y el arrastre estadístico que traen del crecimiento del primer trimestre les permita decir esto que yo estoy diciendo. Pero está claro que aún en el escenario optimista planteado por ellos, de acá a fin de año es pum para abajo. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Les puede salir bien algo de este acuerdo en términos de sus intereses? Ni siquiera te estoy planteando si acaso les puede salir bien que con esto llegan al, decíamos hoy al comienzo, llegan al 2019 sin helicóptero formal. A ver, yo no soy hincha del helicóptero, de ninguna manera, porque tiene costo eso, porque cuando se llega al helicóptero hay un altísimo costo para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y si no, acordémonos de lo que pasó después del helicóptero en la República Argentina. Así que lo deseable sería que en el 2019 realmente se pueda establecer una coalición amplia con un programa de salvación nacional que pueda revertir las cosas a pesar de el agujero que esta gente va a dejar. Aclarado eso, ¿qué quiere decir les puede salir bien? Yo no creo que les salga bien en términos de que van a venir las inversiones, se va a recuperar la producción. No veo por dónde puede pasar eso. Voy a volver a decir algo que repito hasta el cansancio. Las inversiones vienen si es negocio. Y para que sea negocio hacen falta dos condiciones. O este es un enclave desde donde se produce a costos más bajos que desde otro, y desde aquí se vende al mundo. O este es un lugar donde hay un mercado interno muy demandante, que es una oportunidad, y entonces alguien viene a producir algo que no se está produciendo. Con un tercio de capacidad instalada ociosa, sin una reforma laboral profunda y una caída de salarios mucho más grande que la que ya están produciendo, es muy difícil que alguien traiga de México a la Argentina una inversión, o de Tailandia a la Argentina una inversión. Porque todavía estamos lejos de eso. Es decir, han destruido valor de los salarios, medidos en dólares, efectivamente van en ese camino, pero tendría que profundizarse mucho. No sos México. Tendría que profundizarse mucho. Dicho sea de paso, si alguno tenía duda, está claro que en México las inversiones no le resolvieron la vida a los mexicanos, ¿no? Claro, y que los tratados de libre comercio no les sirven a los países en vía de desarrollo, está claro. Ahí tenés todo, ahí fueron, se instalaron. México es el principal exportador con valor agregado de la región, porque las terminales instaladas en México le venden a Estados Unidos después, y entonces exporta a Estados Unidos los que las empresas norteamericanas producen en México. Pero bueno, eso es efectivamente así. Pero todos esos mitos de que vienen las inversiones y entonces la gente mejora la calidad de vida, México demuestra claramente que no es así. Que los tratados de libre comercio le ayudan a los países como los nuestros en vía de desarrollo, está claramente demostrado que no es así. Por lo tanto, mira, no hay ninguna posibilidad que, visto desde el lado de la ciudadanía de este país, este programa pueda tener éxito. Ahora, si vos me decís, desde los negocios de algunos, desde la especulación financiera, eso está fuera de toda discusión. Así que el gran desafío que nosotros tenemos por delante es construir la herramienta que pueda disputar electoralmente en el 2019 y que lo haga con una con un programa en el que estén definidas las cuestiones fundamentales. Está bien, pero entonces la respuesta podría ser que les puede salir bien si esa herramienta no se construye. Si esa herramienta no se construye, te podés encontrar con lo que quisieron hacer con Menem López Murphy, que le salió mal porque apareció Néstor Kirchner, que era construir una elección con dos opciones, que eran dos variantes de la misma política. Ganaba cualquiera de los dos, Menem venía desgastado, López Murphy podía ser la renovación, para llamarlo de alguna manera. Se les coló Kirchner y se les cambió, coló la anomalía. La anomalía, claro, y cambió la historia. Entonces, la construcción de un oficialismo de Cambiemos con una oposición responsable como la que pretenden construir en el marco de ese gran acuerdo nacional al que convocan, te podría llevar a una elección donde elijas dos variantes de la misma cosa. Es nuestra responsabilidad crear la alternativa que efectivamente marque una diferencia desde el punto de vista de los contenidos programáticos de la propuesta. Y me quedé impactado, y quiero decir que en una nota que mañana sale en Página, lo puse como cierre. Ayer apareció el video anunciando la candidatura de Lula para las elecciones de Brasil, y en un momento aparece la voz de Lula y dice: podrán destruir una rosa, dos rosas, tres rosas, pero no podrán impedir que llegue la primavera. Y me parece que ese es el tema. Podrán hacer muchas cosas, pero creo que no van a impedir que la organización del campo popular revierta esta situación. Paso Heller.